Hey, ostiraletan, zita bat duzu, arratzaldeko zazpietatik aurrera, FMN-ean. That's the sound of the police! Crash, kontrakultura gunea. Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika, musika mordoa. Ez utz egin, Crashen itzaingo zaitu. Zintzilik irratian, horiretako irrati libre bakarra. Crash! Arratsaldeon guztioi, un saludo a todas y todos los que nos escucháis en directo a través del FM 100 en Zintzilik Irratia o vía online. Y en diferido, las repeticiones o por el podcast en las www.zintzilik.net. Como decía, bienvenidos a esta hora contracultural y musical. ¡Crash! ¡Crash! Crash, un espacio contracultural cada dos viernes a las 7 de la tarde, emitiendo desde esta radio libre de Oretas, desde Zintzilik Irratia. Y hoy en nuestro quinto programa hemos decidido romper los esquemas que hasta hoy nos habían ido acompañando en estos programas y prescindir de los apartados de los programas anteriores. La razón se debe a la entrevista mantenida con Omar, miembro del colectivo bilbaíno DDT Banaketak, con más de dos décadas en eso de la distribución, edición y apoyo a la cultura alternativa y anticomercial. De ello hablamos hace unas semanas y ya que la charla que mantuvimos duró más de 30 minutos, pues este será el plato principal de nuestro programa de hoy aquí en Crash. ¡Crash! Y como DDT Banaketak tiene mucha relación con la música, al igual que este programa de radio, pues nada mejor que escuchar grupos relacionados o editados por DDT, entre extractos de la entrevista mantenida con Omar. ¿Cuáles? ¿Qué grupos? Pues ahora nos los vamos a revelar, así que si os interesa la propuesta para esta hora, no cambiéis el dial, porque aquí empieza este programa. Crash en Zintzilik Irratia. Y entre todas las referencias de DDT Banaketak que nos encontramos para el sonido al programa de hoy, vamos a elegir para empezar un tema en directo de los míticos MCD, una reedición en vinilo y CD del primer trabajo de esta banda bilbaína. Empezamos un 23F, se titula, y da título a 6 temas grabados en directo el 23 de febrero de 1985. Así suena este Vomitaré de los MCD. We'll be right back.

Continuamos aquí en Crash, en este especial de Tebanak Attack, expandiendo el bromuro cultural. Y el grupo que acabáis de escuchar era El Trono de Judas, de Iruñería, de la vieja Iruña, con el tema Violencia, canción que rescatamos de recopilatorio DDT, Amaika Urte, Eundaka Idei Fumigatzen. Otro grupo que aparecen son los Mundo Matadero, grupo bilbaíno con voz femenina, que aportan en este CD recopilatorio este tema, Saqueadoras, Saqueadores. Saqueadores, dueños del planeta, los señores de la tierra son saqueadores, dueños del planeta.

Y esto era La Mujer Maravilla de los Elfo Negro, grupo bilbaíno que recientemente ha publicado con DDT su último trabajo llamado Vitesse, y que los hemos visto por aquí hace muy poquito. Y esperando que os haya gustado el programa especial de hoy, y en el tiempo que nos queda vamos a poner una última banda relacionada con DDT Banach Attack. Son muchas las que nos hubiera gustado poner: Jodida Actitud Normal, Pateando Porquería, Fly Shit, Carcaba, una lista bastante grande, pero otra vez será para escuchar a estos grupos. Nos despedimos con, como hemos dicho, con los bilbaínos Undécimo Mandamiento, grupo que tocó en su día para Sin Chile Gratia, y que en esta ocasión dedica una canción a la Radio Libre de Irola y Gratia, que hace poco han cumplido 25 años. Solamente añadir que en el siguiente programa de Crash, que será el último de esta temporada, haremos un especial también con todo aquello que encontremos que pueda sonar a Crash en la contracultura y en la acción social. O sea que no os vamos a adelantar más, hasta dentro de dos viernes a partir de las 7, y aquí va esta canción, este tema de Undécimo Mandamiento dedicado a Irola y Ratia. Que os aproveche, ondo izan ta hurrengo arte. Agur. Muchos años y otros tantos que pasarán.